Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas del mundo, músicas de inspiración popular que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, difundido a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Y comenzamos con el avance de un disco que se publicará en el mes de mayo. Se trata de este grupo lisboeta portugués llamado Meleg Mejaya, un grupo que ya llega a sus 10 años de actividad y que con este llegan también a su cuarto disco, que llevará por título Aurora. partiendo de sus primeras influencias y amores musicales relacionados con la música klezmer, se han ido también abriendo a otras expresividades y a sus propias composiciones que iban alumbrando también, como veis, pues otros lenguajes y otros sonidos. Y en este caso hay una voz que muy posiblemente os haya sonado a muchos de los oyentes de Mundofonías, la voz de La Mari, de Chambao, el famoso grupo español de flamenco electrónico y que aquí colabora, es una de las invitadas en lo que es el nuevo disco, en lo que será el nuevo disco de Melej Mejaya, con esta pieza titulada Un Puente. Con ellos hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Continuamos por tierras ibéricas y continuamos sin irnos muy lejos del flamenco. Lo hacemos con este grupo, Orquesta Popular de la Magdalena, y su disco Flamenco Diásporo. Ellos son un grupo de Zaragoza que, como veréis, pues tiene en ese flamenco trasladado a otras tierras su principal inspiración. Solar Oíamos una asturianada en clave de flamenco, de la que el libreto de este disco, llamado Flamenco Diásporo y firmado por la Orquesta Popular de la Magdalena, dice que es un palo que ellos han tomado de la grabación de Sebastián El Pena, un cantador de origen malagueño, y aquí lo interpreta Laura de San Pío. Un cantador, por cierto, que era uno de los pocos que incorporaba esas rarezas dentro del flamenco, como una asturianada. Así que teníamos aquí este curioso triángulo. Málaga, Asturias, Zaragoza, que era de donde venía este proyecto. Y para seguir conectando más músicas y más territorios ibéricos, nos vamos ahora a Valencia, también con conexión flamenca, la que establece este artista APA, Josep Aparicio APA, es el cantante bien conocido de los oyentes de Mundofonías por sus proyectos anteriores, que en este disco conecta el estilo tradicional valenciano del cant d'estil con el propio flamenco. El disco se llama, de hecho, Flamencianes, una mezcla entre las palabras flamenco y valencianes, valencianas. Así que vamos a escuchar una de estas piezas, la que lleva por título Cosins Germans, primos hermanos. Ni huela mi guagola, alortas son fins del ven, estimen quien se enamora. Merce en cara vivo así, y entre nigones y aisades, cabe en fondo el nostre crit, les oques fins arreglades del sud de Norfan camí. Escuchábamos a APA, Josep Aparicio. APA es uno de los cantantes más representativos del cant d'estil valenciano, ese estilo tan particular que muchas veces se conforma con un cantante que tiene a su lado, un cantaor, como llaman ellos también, igual que en el flamenco, que tiene a su lado a un versaor, que es el que va improvisando los versos y se los dice al oído para que el otro los cante. Desde luego, una cosa bastante peculiar. Aquí le teníamos en su nuevo disco Flamencianes y escuchábamos esta pieza, Cousins Germans, primos hermanos. Seguimos por tierras mediterráneas con la música de este grupo, Cap de Turk, cabeza de turco. Es un grupo que interpreta romances tradicionales de cancionero popular de las Islas Baleares y de Cataluña. Ellos dicen que han respetado las formas dialectales de cada región donde era original la pieza que interpretan. Y en este caso hemos elegido esta pieza en catalán de Baleares, Sa Porquerola. Fer crides, que crides n'ha fet es fer, que tots los més galants homes a la guerra els ha mester. Jo, que tenc sa muller jove, aquí la deixaré a ca ma mare, que l'em guardarà molt bé. Vés-te'n, mon fill, a la guerra com pertoca cavaller. Vés-te'n, vés-te'n descansat, que molt bé l'et guardaré. Bom dia. porcarola, porcarola, vols dormir, sóc cavaller? Si don Joan vos sentia, vos en guardaríeu bé. 7 anys fa que no tinc home, a nit tampoc no en tindré. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. We'll be right back. hemos continuado con toda esta energía sonora, con ritmos y sonidos y melodías que nos pueden recordar a la India, y con razón, porque aquí hay músicos de ese origen, pero esto nos llega desde Nueva York, desde Brooklyn. Es este grupo Red Barat, que ya tienen una interesante trayectoria a sus espaldas, ya han sonado alguna vez por aquí, y ahora nos visitan con su nuevo trabajo, Bhangra Pirates, los piratas del Bhangra. El Bhangra, que es una música generalmente festiva, que tiene su origen en el Punjab. El Punjab es una región que actualmente se reparte entre Pakistán y la India, es decir, que se sitúa en el oeste del subcontinente indio, a pesar de que haya quien se haga un poco de lío, entre ellos algún afamado locutor, y confunda Bhangra, esta música del oeste, insistimos, de la India, con Bangla, Bangladesh, o el nombre en bengalí de Bengala, que está justo al otro lado, a varios miles de kilómetros, en el Golfo de Bengala, es decir, en el este de la India. Pues bien, esto viene del oeste. Bueno, de hecho, ahora dentro de un poquito vamos a ir a Bangladesh, pero recuerdo, lo que estábamos oyendo es Red Barat. El grupo se llama así, el disco Bhangra Pirates, los piratas del Bhangra, y escuchábamos esta pieza, Tunak Tunak, Pues sí, Juan Antonio, vamos hasta Bengala para escuchar la música de una artista nacida en Calcuta, en la Bengala, India, aunque falleció en Bangladesh, que actualmente es un estado diferente. Ella es, o más bien era, Niloufar Yasmin. Falleció en 2003 y es la cuarta hermana de otras cuatro hermanas cantantes. Las hermanas Yasmin, todas ellas hijas de una mujer que también pues era cantante. Begum Moluda Khatun. Ella además se casó con un muy famoso actor y cantante y compositor y dedicó su vida pues a la música, aunque había estudiado ciencias sociales en Bangladesh. Pues os dejamos con su canción Sechale Gyeche. ভরেছিল ফুল উৎসবে ঘেথা সে এসেছিল যাবে ঘর ভরেছিল ফুল উৎসবে মোর কাজ ছিল শুধু ভাবে তার হার গাঁথায় ফুল তোলা তার হার গাঁথায় ফুল তোলা সে নাই বলে বেশি করে শুধু তার কথাই মনে পড়ে সে নাই বলে বেশি করে শুধু তার কথাই মনে পড়ে রে তার ছবি ভুবন ভরে রে তার ছবি ভুবন ভরে তার ভুলিতে মিছে বলা তারে ভুলিতে মিছে বলা তারে ভুলিতে মিছে বলা তারে ভুলিতে মিছে বলা সে চলে গেছে বলে সে Oíamos a Linufar Yasmín, esta cantante, con este disco que está producido en Bangladesh. Nos llega directamente de manos de bangladesíes. Está prácticamente todo el texto en bengalí, salvo una frasecita en la que dice el título del disco, que se llama Canciones de Kazi Nazrul Islam, y el nombre de ella, Nilufar Yasmín. Pues desde luego es algo sumamente interesante que directamente desde Bangladesh nos llegue algo que no sea el producto de esas fábricas donde se elaboran por sueldos de miseria, pues ropa, calzado, etcétera, etcétera. En este caso, pues tenemos la suerte de disfrutar de la música de esta artista bengalí. Vamos a continuar también en lugares donde es bastante difícil hacer música y especialmente si se es mujer, porque el disco que viene a continuación lo firma un colectivo de mujeres que se agrupa con el nombre de Young Iranian Female Voices, algo así como Jóvenes Voces Femeninas Iraníes. El título del disco es Songs in the Mist, Canciones en la Niebla, y lo produce un sello noruego, Kirkelig Kulturverksted. Vamos a escuchar a una de estas artistas. Ella es Ulduz Puri. Es una artista que viene del Azerbaiyán iraní. Ya os hemos comentado en alguna ocasión que los territorios de cultura azerí o azerbaiyana no solamente ocupan la propia República de Azerbaiyán, la propia República Independiente, sino que incluso más grande es el territorio de cultura azerí o azerbaiyana dentro de Irán. Y de allí viene esta artista, como digo, Ulduz Puri. Güzelim sensin, kalbimin tacı, gözümün nuru, derdin alacı, gözüm. Uca dağ başında ceyran yoliler Üreğin başında tikan köleyler Üreğin başında körpeğin sarı, gel bana sarı. Tikanı yok eyle yaramı sarı. Tikanı yok eyle yaramı sarı. Güzelim sen, sen kalbimin tacı, gözümün nuru, derdin alacı, gözüm. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. سهر نال سرکون داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکن و زیر آز مرکون. بلبل پر thank you. Hemos oído una pieza más de este disco, Songs in the Mist, Canciones en la Niebla. La interpretaba Mahsa Azimi, una artista nacida en Teherán, que toca el tar, el setar y canta, como escuchábamos. Es otra de las artistas que participan en este disco, Young Iranian Female Voices, Jóvenes Voces Femeninas Iraníes. Y vamos a escuchar un último ejemplo porque, entre otras cosas, ya no nos da tiempo a más en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, por cierto, es el programa que estáis escuchando, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se dedica a explorar las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta y que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del orbe. Pues bien, con otra artista iraní, como decíamos, nos quedamos. Y en este caso se trata de otra artista que viene de esa zona del Azerbaiyán iraní. Concretamente nació en la ciudad de Sarab. Se llama Marian Lamey, quien nos trae esta pieza, Masnavi Shor. Con ella os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. No os olvidéis de visitar nuestra página web mundofonías.com, de escribirnos si queréis a través de radio@mundofonias.com o de contactarnos en Facebook o en Twitter. Hasta la próxima edición del programa. Salud. Thank you. باور نکنی